Visión Laboral con Javier Cerón. Otro líder sindical también deja la Asamblea Constituyente, es el senador Joel Ayala Almeida, senador priista y que es también presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, luego de que se determinó que sus tareas en el Senado pues le estorben totalmente, y la Federación también con los 86 sindicatos agremiados, por lo que decidió pedir licencia en la Asamblea Constituyente. Con él es el segundo líder sindical que se retira. El primero fue Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México, quien él señaló que lamentablemente el trabajo que se realiza ahí pues es nada más de dos partidos y no hay opción para otra situación, por lo que determinó que definitivamente pues también se va de la Asamblea Constituyente, con lo cual pues es el segundo líder, y por lo tanto Joel Ayala señaló en un comunicado que se retira para dedicarse de lleno a las tareas del Senado y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. En otro tema, bueno, por ahí ya salió un destape de Alfonso Navarrete Prida, quien nos está presidiendo en el CROC del Estado de México, quien señala que tiene toda la experiencia para salir adelante y todo, y que bueno, pues en este sentido espera que sea un pronunciamiento oficial, porque hasta el momento pues hemos estado buscando líder de la CLO, Isaías González, para conocer su postura y sobre todo saber si esto ya es oficial de que apoyan definitivamente a Navarrete y Prida para el Estado de México, o bien nada más fue alguna situación de Mario Moreno Carvajal, que es el de la CLO Estado de México, de decidir que pues va apoyar a su paisano, a Navarrete Prida. Y el otro tema, pues en la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, ya se realizó la elección donde Hugo Alonso Ortiz pues ya sentó su capitazgo por otros 4 años más al frente de esta sección, que es la del INTE Transporte a nivel de todas las delegaciones, y por supuesto pues la inconformidad sigue reinando entre los trabajadores, porque dicen que compró todo, no solo los votos, sino hasta con de altos dirigentes. También se presenta ahí una situación de que se han cancelado comisiones a médicos que son anuales y otros mensuales, y también pues la inconformidad ha brotado por todos lados en la sección 13 de ese sindicato. Como se ve, en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que comanda Juan Ayala Rivero, pues tiene de todo, que va desde complicidades hasta corruptelas, señalan los trabajadores de esas secciones. Este es el reporte laboral, y bueno, para ustedes, Javier Serrano Espinosa, muy buenas tardes.